Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano, soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. Llegas a trabajar, como siempre, por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando mil historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no los vamos a olvidar. Nos faltan tres y no los vamos a olvidar. Su pueblo los protegerá. Unidos vamos a lograr su libertad para volar. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en Soy Urbano. Gracias por escucharnos en 940 AM y esta tarde en la que todavía tenemos sentimientos encontrados. Hemos querido dedicar este programa a Paul, Javier y Efraín, nuestros compañeros que fallecieron en manos de un grupo de disidentes de las FARC, según la información con la que contamos, ¿no? Esta canción nos llena, nos hace algo. Hola Lau, hola, buenas tardes. Hola Alex, y gracias a quienes nos sintonizan a través de los 940 AM de la Casa de la Radio, de la Casa de la Cultura, y quienes también tienen la gentileza de conectarse con nosotros a través de nuestro fanpage @soyurbano_s. Precisamente como decía Alex, quisimos empezar con esta canción que se hizo, digamos, bastante popular en estos dos últimos días, en el que teníamos como, digamos, la expectativa del regreso de nuestros colegas periodistas y que lamentablemente tuvo un desenlace fatal. Bueno, yo en realidad no quisiera como que darle a este programa como un tinte, digamos, como extender el dolor que ya inevitablemente sentimos, sino más bien hacer un homenaje a estos tres periodistas que, como creo que alguien ya lo decía, sin querer se han convertido ya en un símbolo de la libertad de expresión aquí en el país. Contamos con la presencia del periodista Luis Muñoz. Hoy nos acompaña aquí en el programa Soy Urbano, con quien vamos a conversar un poquito respecto a este tema, sin querer quizás llegar a una cuestión como de sensacionalismo, ni tampoco ahondar sobre cosas que sabemos que son dolorosas inevitablemente, con mucha más intensidad para quienes son sus familiares, sus amigos cercanos, personas que tuvieron la posibilidad de conocerles, sino más bien como que de tratar de entender cuestiones del ejercicio periodístico. Es eso lo que nos agrupa, digamos, en esta tarde, y es eso lo que vamos a tratar. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos en el programa, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, Laurita, gracias, Alex, amigos, amigas, oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz. Muchas gracias más bien a ustedes por compartir este programa conmigo también. Bueno, yo quería como empezar, quizás si podríamos conversar un poquito respecto a las reacciones que se han dado en redes sociales, principalmente después de que ya se confirmara la muerte de nuestros compañeros periodistas. Y hay como reacciones divididas de lo que al menos yo he podido percibir en las redes sociales. Hay opiniones en las que, no sé, hay gente que dice que por tratarse de periodistas se ha sobredimensionado quizás la cobertura de su desaparición y posterior muerte. No sé qué lectura tienes tú, Luis, desde una perspectiva periodística. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con esos criterios porque es sacar de la dimensión en la que se debe colocar este hecho y colocarle en otra dimensión. Sin duda, todas las vidas son importantes. Lamentamos todos, yo creo que todo el país lamenta la pérdida de los 4 militares que han fallecido en las últimas semanas en esta crisis en la frontera norte de Ecuador. Ayer no solo comparaban en el caso de la Tacunga, no solamente comparaban a los militares con los periodistas, también decían que había bomberos que habían perdido la vida, creo que aquí en Quito mismo, creo que en el verano anterior, hace 2 veranos. Sí, pero eso es muy distinto. Los militares están, uno de los riesgos, de los primeros riesgos que tienen los militares cuando salen actividades como estas, justamente es la muerte. Los bomberos cuando entran a apagar llamas precisamente se enfrentan a la muerte. Los periodistas no. Los periodistas se enfrentan a accidentes de tránsito, a otro tipo de riesgos. Y cuando eso ha pasado, que lastimosamente pasa también a menudo, no se logra una reacción nacional como esta. Acá no solamente estamos hablando de 3 periodistas, no solamente estamos hablando de 3 personas en particular. Estamos hablando de todo un hecho que pone en riesgo la seguridad del país. El haber secuestrado a Paul, a Efraín y a Javier es haber secuestrado la libertad de expresión, es haber secuestrado la verdad. Aunque no sé si creerles las informaciones que circulan en medios de colombianos y que se les atribuye al grupo que supuestamente o presuntamente le secuestró a los 3 compañeros, ellos dicen que no, que estaban redactando las notas y que su muerte fue ya porque se sintieron acorralados los secuestradores con las incursiones militares. Pero primero, eso no justifica la muerte de ningún ser humano, a menos que hubiese sido tal vez la muerte en un fuego cruzado. Luego, los periodistas entraron a describir cómo es la realidad, cómo es la vida cotidiana de esa gente que vive en Mataje, un pueblo prácticamente secuestrado por estos grupos irregulares, para llamarles lo más suavemente posible. Y entonces el hecho de que se les haya secuestrado a ellos, lo que en la práctica hizo es evitar que esa realidad se conozca. Hasta ahora no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Y te mandan además otro mensaje indirecto: cuidado con tratar de ingresar a mi territorio, cuidado con meterte conmigo. Es una forma, digamos, como de censurar el trabajo periodístico. O sea, yo creo que ahora, como tú señalas, van a tener, no sé si evitar los medios de comunicación enviar a periodistas hasta ese sector, o en su defecto, digamos, si es que van a tener que estar con seguridades o con, digamos, con mecanismos de protección extremos que, digamos, antes de este acontecimiento quizás no se tomaban en cuenta o no se llevaban a la práctica. Eso es lo que intentan hacer ellos, pero ventajosamente he escuchado al director de Diario El Comercio, al señor Mantilla, y he escuchado a otros medios de comunicación decir que hoy más que nunca es necesario reforzar la cobertura periodística en zonas como estas. Lo peor que puedes dejar es abandonar esos espacios, así como pasa en cualquier ciudad del mundo, donde tú descuidas el espacio público, una plaza, una esquina, una cancha. Si tú te metes por el miedo en tu casa, ese espacio queda deshabitado y quienes lo habitan son los delincuentes. Lo mismo pasa en el caso de la frontera. Entonces, En Colombia, por ejemplo, hay que yo les invito a leer un libro que se llama Noticia de un secuestro. Es un reportaje en formato de libro escrito por el maestro Gabriel García Márquez. No es ficción, es realidad. Él cuenta la historia de 10 secuestros que duraron 6 meses. ¿Sí? Entre ellos de periodistas. Entre ellos de periodistas, la mayoría de periodistas. Uh-huh. Entonces, volviendo, eso incluso me hace recordar otro argumento para la pregunta inicial de por qué sí el luto por los periodistas nacionales y no por los periodistas y no por los militares. Porque los militares además están formados psicológicamente para aquello. Ellos están formados para defenderse en esas circunstancias de posibilidad de muerte. Los periodistas y cualquier otra persona no. Entonces yo lo más terrible, más allá de que les hayan matado a los compañeros, yo me pongo a pensar cómo serían sus últimos minutos finales. Si solamente uno cuando ve que algo que te asusta... Cuando se acercan a como intentar robarte. Exacto. Es horrible. Es horrible la sensación. Y yo no sé si yo en los zapatos de ellos hubiese soportado, yo capaz que moría antes que me den los disparos porque tal vez de un infarto. O sea, eso. Y lo más triste, seguramente la persona que falleció al último. Ver cómo les mataron a dos compañeros tuyos a los que seguramente quisiste mucho. Precisamente, sí. A veces son como, digamos, esos aspectos los que quizás uno no se toma el tiempo para, o no se detiene quizás a pensarlos, no se detiene a imaginar siquiera ese tipo de experiencias, porque está como por fuera, digamos, de lo que tú tienes previsto dentro de tu ejercicio profesional. Lo que tú decías, por ejemplo, en el caso de los policías, de los militares, es como que al momento en el que tú asumes esa profesión, estás implícitamente aceptando esa posibilidad, porque vas a estar todos los días en contacto con situaciones que te pueden llevar a la muerte. De riesgo. Es altamente riesgoso, efectivamente. No así el caso de los periodistas. Entonces, a mí sí me llamaba muchísimo la atención y creo que, bueno, no sé, se ha generado casi como un clima de polarización en redes sociales, principalmente, en donde hay gente que, bueno, dice, o sea, que los militares no son seres humanos y por eso a ellos no se les hizo, como digamos, quizás la cobertura periodística como se ha hecho en el tema de los periodistas. Pero yo creo que ahí hay un aspecto, digamos, en particular, no sé si es que quizás la lectura que yo tengo sea equivocada, pero el tema es que, digamos, quizás esto suena más porque es, digamos, un grupo de profesionales que tiene la posibilidad de acceso a medios de comunicación. No. Quizás. No necesariamente. Pero ayuda, ¿no crees? Porque nosotros como comunicadores, como periodistas, comentábamos hace un rato, tenemos acceso y sabemos cómo manejar estos en la guerra del CENEPA, no estaba, ahí estaban involucrados militares. Y se hizo un mismo efecto que tuvimos ahora. Y claro, un efecto mucho más prolongado, porque la guerra duró más días. Entonces, no, todo depende el objetivo nacional. Por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado, porque a mí me suena esto como voces interesadas que están manipulando para que, así como pasó en años anteriores en otros aspectos, digan, no, es que el que te insulten es normal, el que te insulten, entonces, hemos llegado, estos días vivimos desde hace años, en Ecuador lastimosamente, de que el insulto es bueno si es para mi enemigo, pero de que o para mi adversario político, pero si es el insulto es malo, si es para mí. Pero lo que yo quiero resaltar es que ese comunicado que circuló por los WhatsApps ayer, cuestionando de que se haya hecho luto por los periodistas y no por los militares, no surgió espontáneamente de una persona. O sea, surgió era un texto que decía tomado de la prensa. Pero cuando tú tomas un texto de la prensa, hay una persona que escribe eso, y este texto no tenía, era anónimo. Por eso yo estoy convencido, como así como circularon muchos documentos ayer falsos, desde un supuesto... Convocatoria para los soldados de reserva. Exacto. Supuestos correos electrónicos filtrados de Diario El Comercio, donde decían que era otro los fines, que otro grupo le habían secuestrado a los periodistas y no este señor al que se le acusa. En fin, yo creo que esto... Y lastimosamente los ecuatorianos, veo que no tenemos la capacidad de discernir. Yo creo que hemos retrocedido en eso. O sea, meditemos, porque insisto, no es solamente se trata de la vida, lamentablemente no solo se trata de la vida de Javier, de Efraín y de Paul, sino que tras de esto es mucho más. Imagínense, hay una implicación mucho más grave. ¿Qué es lo que pedían según el mismo video de los muchachos? El intercambio con los detenidos. O sea, que intercambiemos tres periodistas que salieron a buscar la verdad, que incluso han sido ganadores de premios reconocidos por su trabajo a favor de los migrantes, por ejemplo, y querían que los cambiemos con tres delincuentes. Luego, querían que el gobierno, como que si fuera cualquier cosa, o sea, eche abajo un convenio que tenían con Colombia para combatir el narcotráfico. Eso no involucra solo tres vidas, eso involucra las vidas de millones de pobladores de Ecuador y Colombia. Eso es lo que no se entiende, precisamente la dimensión real que involucra o que se mezcla, digamos, con esta situación que, digamos, dolorosa que hemos tenido que pasar. Porque, bueno, ahí te comento que, bueno, si yo tuve la posibilidad de estar en algunas de las vigilias que se hicieron en la Plaza Grande desde que se conoció o se oficializó, digamos, el secuestro del equipo periodístico del Comercio. Y sí, o sea, es una cuestión, digamos, para mí demasiado sensible. No sé, creo que yo soy llorona por naturaleza. Pero era como te digo, o sea, si tú llegabas ahí, o sea, sentías en verdad el dolor de la gente. O sea, ahí la gente no estaba como por novelería, no estaba ahí como por hacer bulto, digamos, como decimos popularmente, sino que en realidad estaba gente que sentía la ausencia de estas personas, eran amigos de ellos, eran colegas de ellos, y gente que estaba solidarizándose de una manera genuina. No era algo así como que solo voy a ver qué pasa y a ver qué ocurre aquí. Es que no. En el caso, o sea, en la realidad de Javier, en esa dura realidad de Javier y en esa trágica realidad de Javier, de Paul y de Efraín, la gente se vio identificada porque el riesgo a la que podría ser presa esa persona. Yo creo que eso va. Y este tipo de actos hay que rechazarlos, venga de donde venga. Miremos los papeles. En 1993, si es que el año no me engaña, militares de la Brigada Patria se tomaron Radio La Tacunga. Radio La Tacunga en ese tiempo dirigida por monjitas colombianas de izquierda. Y entonces ahí igual la gente protestó. O sea, ahora son esos grupos que dicen que son de izquierda, que dicen que no son delincuenciales, sino que luchan por la igualdad de la sociedad, etcétera, etcétera. Son esos mismos grupos los que hacen secuestros, son esos mismos grupos los que matan a gente inocente. Entonces, eso hay que rechazar, venga de donde venga, si es de la izquierda, de la derecha, del centro, de los ricos, de los pobres, de los indios, de los negros, de los mestizos, de los blancos, si es que existiesen blancos. Sí, o sea, eso hay que rechazar, venga de donde venga. Así es. Bueno, otra cosa que también quería comentarles es, bueno, la convocatoria que tuvo el tema de la concentración que fue ayer, la concentración que se dio ayer. No sé si es que yo estoy con la percepción un poco errada, pero me parece que no sé si no hubo mucha, como digamos, gente que estuviera por fuera de alguna cuestión vinculada a la comunicación. Yo identifiqué ahí gente que era, digamos, estudiantes, actualmente estudiantes de las facultades de comunicación, habían egresados de las facultades de comunicación, ya profesionales en el ejercicio de la comunicación, pero no logré quizás distinguir si es que había como, digamos, ciudadanía como en general, digamos. Y lo que me llamaba la atención es, no sé si tal vez la gente no se sensibilizó ante este acontecimiento doloroso ante este acontecimiento trágico. No sé a qué se debió que quizás existe una apatía hacia los periodistas. No sé si es que ya estamos de alguna manera estigmatizados como aquellos que, como dicen, cubren o publican lo que les conviene o hacen de los medios lo que ellos quieren. Es algo así como que te perciben ya como un grupo aparte, alguien que no está como mezclado como el común de la gente, sino que te ven como alguien, o sea, con antipatía. Yo al menos tengo como un, no sé si esa percepción equivocada, y me parece doloroso porque más allá de que tu ejercicio profesional esté vinculado a la cuestión de comunicación, eres un ser humano igual que el resto, o sea, vives igual en esta ciudad o vives igual en este país, tienes las mismas necesidades, tienes las mismas, digamos, necesidades tanto como materiales como afectivas que el resto de la gente. O sea, eres un ser humano normal, pero no sé, o sea, ahí me permito quizás como arriesgar un criterio de que quizás polarizaciones políticas nos han puesto ahí como que en ese espacio a los periodistas, nos han dejado como ese grupo al que quizás todos están como facultados para señalar, todos están facultados para criticar y como para verles las costuras por donde consideren que deben hacerlo. Yo creo que una de las se hablaba alguna vez con un profesor, recuerdo, que una de las profesiones más golpeadas por el gobierno anterior fue justamente el periodismo o la comunicación, porque comenzamos a tratar a los que no estaban dentro de una institución como la prensa corrupta, y quienes estaban dentro, bueno, no les decían que eran los buenos, pero en todo caso entre nosotros mismos como comunicadores, como profesionales de la comunicación o trabajadores de la comunicación, recuerdo que en las coberturas nos llamábamos, no, él no, porque es la prensa corrupta, mofándonos de nosotros mismos, si quieres. Yo creo que la prensa corrupta fue como un calificativo que se usó más para los de medios privados. Sin embargo, exactamente. Es que la mayoría de periodistas trabajan en medios privados. Así es. Trabajamos en medios privados. Cuando en los medios privados, por ejemplo, sin los medios privados en una institución pública, no se sabe lo que está haciendo la institución pública, así que son necesarios. Y cuando se llamaban alguna actividad, se les llamaba a rueda de prensa, a la cobertura de algún tema, nos conocíamos, éramos conocidos, habíamos compartido aula. Sin embargo, ahí en esa interacción que vivíamos, había se notaba distancia. Y ni siquiera, más bien como, no ve vos la prensa corrupta, no, vos eres prensa corrupta, seguía siendo amigo. Sin embargo, esa diferencia marcó, no entre los periodistas, creo yo, sino para la ciudadanía. Que entonces sí comenzó a ver los seguidores de una cierta forma de pensar, una cierta posición política, le van a tachar de prensa corrupta a los otros. Que también es cierto que lamentablemente no hay objetividad, que se responden a intereses, eso también es cierto. Pero la gente, la comunidad, se apropió también de eso y provocó quizás lo que tú dices. Claro, yo creo que ustedes los dos han topado temas muy claves. Primero, lo que decía al inicio, o sea, cada cosa tiene que ir en su lugar correcto. Y así como de chiste a chiste, ustedes son madres, a sus hijos desde pequeños, si les empezaran a decir de chiste a chiste, eres tonta, eres incapaz, eres así, lastimosamente así. Van a crecer pensando que crecen, de chiste a chiste, crecen así, y se sienten así, y van a ser así, porque así les van formando. Y entonces, si empiezas, lo que decían antes, si empiezas a decir, no, pero es que, o sea, ¿por qué van a llorar por los tres periodistas y cuando no lloran por los militares? La gente va a creer que es así y va a decir, sí, nos están tomando el pelo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Segundo, y justamente lo que tú resaltas, Laurita, el hecho de que quienes estaban en estos plantones de la Plaza Grande, en ciudades como La Tacunga y otras en Ambato, son periodistas de a pie, son gente, son reporteros, son gente que no tienen carros, son gente que no son dueños de medios, son gente que no tienen influencias políticas. Es precisamente, eso justamente contradice lo que la gente rumora en redes sociales. Porque en el gobierno anterior, ¿qué es lo que pasó? Había marchas por cierre de medios, pero ahí sí estaban políticos, ahí sí estaban figuras públicas. Y acá ahí no se vio. Claro, y ahí en cambio, ¿y qué mejor? Ellos no estaban. Exacto. Ellos eran los grandes ausentes que solamente se visibilizaron a través de redes sociales. Y en esas marchas que yo digo de los cierres de radio, donde aparecían gente de peso, gente política, no estaban en cambio los periodistas de a pie, los que estaban en la Plaza Grande. Eso implica que realmente la protesta por el secuestro y luego el asesinato de Paul, de Javier y de Efraín, fue sentido realmente. Y ahí yo le pongo una cosa adicional. Así como cada profesión tiene su especialidad, los periodistas tenemos una especialidad de entender qué es lo que está pasando, porque el periodismo no es otra cosa que cubrir, entender lo que pasa y contar y explicar a la gente. Y entonces, cuando uno tiene conocimiento de lo que pasa en la realidad, a uno le pesa más, a uno le siente más, a uno le llega más. Y entonces, ahí mismo se explica solita la cosa. Lo otro, a mí me dio iras cuando en la Tacunga la semana anterior el presidente dio una rueda de prensa en el aeropuerto, en la base aérea Cotopaxi. Los periodistas habíamos resuelto sacar unos cartelitos, inofensivos cartelitos en hojas En A4, que decía, nos faltan tres, no decía ningún insulto, nada. Y nos decomisaron las hojas. Y me da pena porque yo sé que la mayoría de gente que trabaja en relaciones públicas en las instituciones son empleados, pero los jefes sí tienen poder de decisión. Los jefes asesoran, además. Yo no critico a la gente que trabaja como empleados, insisto, pero ¿quiénes son los operativos? Los operativos, ¿sí? Y entonces, estamos hablando de la libertad de expresión. Se supone que este presidente es distinto al anterior. Se supone que es el presidente del diálogo y manda a requisar eso. Luego, el tono altanero del señor Michelena cuando venía el presidente de Perú y les dice, el señor presidente no va a contestar preguntas, solo va a dar un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como diciendo, si quieren bien y si no, no. O sea, me parece la desfachatez andando, o sea. En uno de los encuentros de la uh-huh. de la última vigilia, donde lamentablemente ya aguardábamos solamente la confirmación de que los compañeros fueron asesinados, había una conmoción, pero también la unión, si quieres, de los trabajadores como relaciones públicas y los periodistas. Igual, que digamos, los relacionistas públicos de a pie, ya. Exacto. Igual que los reporteros de a pie. Tenemos los, sí. Exacto, los relacionistas sí, sí, sí, públicos sí. de pie con los periodistas de a pie. Porque y entonces uno reconoce algo. Algún día también han estado en los medios. Así uh-huh. es, bueno, a veces. Bueno, la mayoría. Pero conocen. El tema es que en ese momento, todos debemos entender algo. Si los periodistas de a pie, los periodistas de los medios de comunicación, no tienen la intención de hacer cobertura de una actividad de información que lanzan los relacionistas públicos de a pie o la institución, simplemente nos informa. Uh-huh. Entonces todos en cierto modo somos necesarios. Así es. Entonces y hay formas para decir las cosas. Como que se les olvida, no uh-huh. sé, entiendo que señor Michelena sí estuvo trabajando también en medios de comunicación y se olvida. Como decía alguien, la vaca se olvida cuando fue ternero, ¿no? Algo parecido. Sí, y mira, fue tan sentido lo que pasó con los tres compañeros de comercio que los periodistas rompieron algo que no se debe romper. Es decir, en épocas normales, un periodista va a hacer su trabajo de cubrir, no, nunca va a ser actor. Pero ya en la rueda de prensa en Ichimbí, hasta que venga el presidente sí. de Perú, ya se les fue las lágrimas, se abrazaron y le dijeron, inepto al ministro de gobierno, dijeron, renuncia a Navas. Y ya, o sea, para que vean hasta qué punto. Rebasó el límite que uno también, siempre guarda. Exacto, y que se entienda también que aunque uno quiera, también tiene su emociones, posición, pues. ¿No? Ahora, hay una cosa que después del corte me gustaría conversar, y es que también hay una responsabilidad que no se ha considerado, que son quienes nos mandan a hacer las notas. Sí. Conversemos después, y ahora mismo vamos a escuchar una versión en rap de Somos de Nos Faltan Tres. Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Para ir, Sanos y Salvos, Ecuador. Yeah. Señor presidente, tres vidas en sus manos. La vida de Paul, Efraín y de un hermano, 26 de marzo. Javier se despierta, jamás imaginó atravesaría esa puerta. Su cuerpo no regresa, más su huella sigue aquí. En tu vida, en la mía, en la foto, en la maestra. Prendes la TV y no encuentras la respuesta. Los periódicos y medios, hablando de la versión del gobierno. Su familia, viviendo un infierno. Saca tu cuaderno, tu libreta y tu esfero. Saca tu guitarra o tu estilo de rapero. Tu corneta, tu voz, el sonido de tus palmas. Saca tu bandera, que en la calle no hay calma. Tenías que vivir para contarlo, ¿cómo? Tenías que gritar el gol diciendo que eras Messi, como decir adiós a un pan aunque era de tu especie. La voz de los que visto adentro desde este lado, Pistacho, te enviamos aliento. Y Javier libre muy pronto despertará. La fe, el sentimiento, el mensaje de tu gente, queremos respuesta, señor presidente. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cuál es el precio de encontrar esa realidad que estaba escondida? Los tengo en mi mente en cada segundo. Ya quiero que retornen al oficio más hermoso del mundo. Javier, recuerdo como si fuera ayer. Cansados de escribir, oyendo rap hasta el amanecer. Hoy el cielo te llora porque nos faltan tres. Al presidente le pedimos mayor sensatez. Quisiera abrir mis ojos y reírme de esto. Salir de la pesadilla de este secuestro. Te extraño Rivitas, extraño Segarrita. Estamos firmes exigiendo ya su libertad. El periódico no es igual sin ustedes. Nos parte el alma ver sus fotos en redes. Su casa, su familia hoy los espera. Después de esta tormenta llegará la primavera. La voz de los que visto adentro desde este lado, Pistacho, te enviamos aliento. Señor presidente, estas líneas inconclusas no terminan de escribirse, no funcionan si sonrío y en el fondo tú estás triste, ¿viste? Si

Gracias a quienes nos acompañan en las 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura, quienes nos están escuchando por www.radiocce.com y quienes nos siguen a través de nuestra fanpage, Soy Urbano EC. Seguimos conversando sobre nuestros compañeros y revisábamos un poco las redes sociales. Bueno, antes habíamos dejado en el aire una pregunta, que también había cierta responsabilidad. Como periodistas de a pie, como decíamos antes, nosotros cumplimos lo que nos ordenan los editores. Entonces, si bien tenemos criterio y nosotros también podemos proponer qué temas tratar, hay órdenes que tenemos que seguir. Y de ahí era la pregunta, ¿no? ¿Quién ordenó al equipo que vaya al lugar donde tenían que irse? Me parece a mí, y este es un criterio muy personal, que esa parte de responsabilidad también se ha olvidado. Como empresarios o los responsables o las cabezas de los medios de comunicación, del medio de comunicación donde trabajaban nuestros compañeros, se les olvidó, quizás es un punto de vista muy personal, asumir la responsabilidad también de lo que estaba pasando. Obviamente no les debieron mandar a que les secuestren, no entiendo que esa no era la intención, jamás. Sin embargo, sí era un espacio de peligro. En la que no se midió quizás el real peligro al que les estaban exponiendo. Exactamente, no se midió, y a mí me parece que en ese sentido también faltó responsabilidad del editor, porque muchas veces te vas con la orden, si se quiere, te vas hasta tal parte, pero si encuentras hasta aquí tal cosa, te retiras. De pronto pasó eso, no les dijeron, o les dijeron, me vienes con la nota y si no, no te pagamos el salario, no sé. Suele suceder eso, pero en medios, ¿no?, pequeños, en algunas provincias. Yo he trabajado en varias provincias. Yo creo que en el caso del comercio no haya pasado eso. Yo creo que, a ver, es el primer secuestro, es el primer caso de esta naturaleza en Ecuador. En Colombia, un país que ha sufrido este tipo de hechos, no ha habido, el último secuestrado fue creo que hace 15 años, no sé, uh-huh, estaba viendo un dato, no tengo, sí, el dato exacto. Yo creo que fue la novatada que pagó el comercio y el país, por un lado. Por otro lado, los periodistas, a menos que te traten mal, y los periodistas de medios grandes te dicen, o sea, a ver, un ratito yo no voy. Pero en este caso, el comercio tiene una responsabilidad que siempre la ha manejado, independientemente de quién haya sido su dueño, de ir donde la mayoría no llega. E ir, lo que decíamos antes, ir a la frontera es una responsabilidad periodística. Ahora seguramente ya habrá que tomar en cuenta de lo que pasó, habrá que reforzar medidas de seguridad, habrá que buscar estrategias, pero el compromiso de la prensa debe ser no dejar botado ese sector, porque si no le estamos dando la razón. Mucha gente está interesada en que no se vaya ya, porque se van a destapar muchas cosas que incluso van a tener influencia política. Entonces yo creo que más bien, porque esto se discute entre los editores, los reporteros, incluso los directivos, para tomar una decisión así, incluso entre los directivos de un medio. Yo creo que más bien fue el hecho de que no se preveía lo que iba a pasar. Así es que no había antecedentes en el país de que eso, uh-huh, ocurriera. De que realmente era tan grave peligroso lo que estaba sucediendo. Porque si no, sí sería una irresponsabilidad, pero hay manuales, yo no creo que el comercio se haya jalado en eso. Uno sabe, y yo he estado en las dos veredas, he estado de reportero y he estado de editor, y sé hasta dónde debes exigir. Sí, capaz que cuando uno está de reportero y depende uno de mismo, entonces uno no importa arriesgarse porque es mi responsabilidad. Exacto. Pero cuando tú tienes gente a tu cargo, sí tienes que ser cauto y tienes que decir, ¿sabes qué? Tú llegas hasta acá y se acabó el lío. Porque son cosas que pasan, por ejemplo, cuando se reportea el peligro del Cotopaxi, por, uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Entonces, o en los inviernos nomás. Estás hasta acá, pero hasta, claro, cierto punto. En los inviernos, o sea, la orden es, tú llegas hasta cierto punto donde esté firme la tierra, ¿sí? Desde ahí captas lo que puedes captar, pero no más allá no puedes ir, porque corres el riesgo de que un deslave te tape. Precisamente a eso quería yo hacer como referencia, digamos, entre, digamos, ya los primeros días en los que ya se conoció del secuestro del equipo periodístico. El mismo ministro Nava señaló que los agentes, los militares con los que se habían encontrado de camino los periodistas, les habían advertido del peligro de la zona, asumiendo, o bueno, sugiriendo que ya fue responsabilidad de ellos el haber corrido ese riesgo, que ellos lo asumieron. No lo dijo, pero implícitamente esa es la lectura que al menos yo tengo. Entonces, pero no se puede señalar eso, digamos, como un argumento válido, como para justificar de que quizás ellos mismos buscaron el destino fatal que ahora tenemos, sino más bien que creo que la mayoría de gente no entiende o no alcanza a comprender, digamos, la complejidad del trabajo periodístico, de que efectivamente si es que, digamos, los militares obedecen al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior es parte de defensa, es parte del gobierno, digamos, uh-huh. Estás algo así como que, digamos, el poder te está diciendo que no vayas a donde tú pretendes llegar. Y es algo así como que si es que ellos te dicen, ya se te mete el bicho de que ¿por qué no quieren que vayas, pues? Entonces, yo creo que ya la cuestión del ejercicio periodístico es precisamente eso, que quieres ir y destapar ese tipo de cosas que no quieres que estén visibilizadas. Y creo que es eso lo que quizás el equipo periodístico buscaba, como tú señalabas ya, Lucho, en la primera parte, de que querían ver la forma de vida que tiene la gente que vive en la frontera con Colombia. Y a propósito del curso que estamos haciendo, uh-huh. Creo que la intención era precisamente que a través de historias de vida de los habitantes del cordón fronterizo se conozca, que digamos, no te la cuente el gobernador, que el contexto, no te la cuente el ministro. Exacto, el contexto social, el contexto social de la gente que habita estas poblaciones. Porque además el periodista no solo transmite lo que una persona te declara, sino lo que el periodista observa. Exactamente. Entonces hay ahí una confluencia de cosas, de percepciones y también de interpretaciones que inevitablemente hace el periodista. Entonces yo creo que no, quería señalar este aspecto de que no creo que es como que ellos a sabiendas de que era peligroso se metieron ahí, es su responsabilidad. No, creo que digamos, la cuestión del cumplimiento del trabajo periodístico, yo desconozco honestamente cuál habrá sido como que el enfoque que querían darle a la nota, cuál era como el trabajo en sí que iban a realizar ahí, pero, o sea, yo creo que directamente era el trabajo era con la gente, o sea, ellos no querían declaraciones de autoridades, querían una cuestión un poco más cercana de la gente que vive en estos sectores. Sí, yo creo que los dos periodistas y Efraín, que los conducía y que para mí también es un comunicador. Así es. Estaban conscientes del peligro, pero si lo que se refería o quería insinuar el ministro Navas es que ellos fueron con un afán sensacionalista, yo descarto plenamente eso. No tuve la dicha de conocerlos, pero he visto sus trabajos, he visto los testimonios de quienes le conocían, conozco del diario El Comercio, insisto, independientemente de quién está ahora el dueño, pero en la parte periodística todavía hay gente que está decidida a defender su profesión, la profesión. Si se referían a eso, no. Ellos no iban a hacer sensacionalismo. Si no, veamos mucha gente que están en los canales públicos, entre comillas, o incautados que dependen del gobierno, y ahí sí les tienen estos sensacionalistas. Ellos iban a hacer un trabajo. Y hay protocolos. Los periodistas tenemos que cumplir protocolos y la fuerza pública debe cumplir protocolos. Si bien el papel, el meollo de la profesión del periodismo es llegar como sea al lugar donde no quieren que llegue, porque precisamente para eso sirve el periodismo, para mostrar lo que ciertos poderes políticos, religiosos, de lo que sea, no quieren que se muestre. Pero las fuerzas públicas tienen un protocolo, y si ellos ven que alguien está en riesgo, tienen que detenerlos. O sea, ahí es cada quien a cumplir su papel. Y si no, veamos lo que pasa cuando llega el presidente a la Tacunga o a cualquier ciudad, o cuando vos vas como periodista al Congreso o a la presidencia. No te dejan pasar. No te dejan, hasta te agreden. Así es. Entonces, no te dejan. Entonces, no es que no pueden, es que no es que los periodistas... Y ni siquiera es que vas a acercarte, o sea, quieres hacerle una foto, nada más. Claro. O sea, a veces ni siquiera al edificio te dejan tomar, a cualquier edificio público no te dejan tomar si no les conviene. Si no, vayamos en una escena de un accidente de tránsito. Llega la policía. Y te quitan los celulares, las cámaras, te coronan. Entonces, no me vengan a decir acá que ellos no podían pararles a los periodistas. Sabían que tenían. Tenían la obligación de hacerlo en caso de que también, tal vez, pagaron la novatada. Puede ser. Pero entonces, no le estamos culpando a los militares, pero tampoco digan los periodistas que son responsables de haberse metido en la boca del lobo por poco. Como lo que dicen muchos de ese tipo de comentarios circulan mucho en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Que ahí pero vienen de sectores interesados. Los MacGyver por poco. Sí, o sea, yo creo ahí, e insisto sobre esto, creo que esto es, digamos, una percepción que ya se fue como gestando, digamos, ya de años anteriores, en la que tienes una percepción, digamos, un poco de resistencia contra los periodistas. Exacto. Ves mal el trabajo periodístico. Empatas, ¿por qué? Porque además, el diario El Comercio, al que las, o sea, digamos, lastimosamente ahora le tocó a los compañeros de diario, les tocó a los compañeros de Diario Comercio. El Diario Comercio está entre la lista de los medios a los que les tildaron de corruptos. Pero ¿qué hubiese pasado? O mejor dicho, yo me pregunto, ¿cómo es que logran gente de ciertos medios, que ni siquiera son periodistas, hacen programas de propaganda más que programas periodísticos, cómo logran entrevistar a X cabecilla de X guerrilla? ¿Cómo logran entrevistar a X político prófugo? ¿Ah? Ahí sí. O sea, ¿cuál es otro tema? ¿Qué hubiese sido si los periodistas secuestrados y muertos no hubiese sido del Diario Comercio o de cualquier otro medio público, de derecha, lo que sea, como les catalogan, sino de un medio de izquierda, de Telesur, por ejemplo? Yo creo que, como tú decías, Laurita, fuera de micrófonos, o no sé, quisieras tú, Alex, o sea, primero creo que a ellos no les hubiesen pasado esto. Es una hipótesis que creo que sí, creo que debemos como detenernos a pensar un poco en eso, y creo que... Pero seguramente las notas que esta gente hubiese sacado no hubiese sido confiable. Exactamente. Pero las notas que se hubiesen llegado a salir de Javier, de Paul y de Efraín... habrían sido reveladoras. Reveladas, exacto. Ahora, si bien es cierto, de pronto no podemos contar con la información que nos hubiese podido facilitar que se cumpla el ejercicio que fueron a realizar los tres compañeros, sí también se salió a la luz que en efecto el territorio es peligroso, que necesitamos fortalecerlo, no callaron. Uh-huh. O si callaron su voz. Aunque no escribieron el hecho y revelaron ya una realidad. Lastimosamente, solo que no fueron ellos quienes contaron, sino que fueron ellos los protagonistas. Lamentablemente, siendo los protagonistas, nos hicieron dar cuenta de que hay algo grave que está pasando en la frontera norte y que es necesario... Es necesario mostrar. Y que no solamente muestra la realidad en la frontera norte, sino en otro tipo de fronteras, en la frontera sur que no tenemos ningún conflicto y que ya gracias a Dios conseguimos la paz. Firmado. Pero también en las fronteras entre provincias, entre cantones, vayamos aquí cerca, en la frontera entre Mejía, que es el cantón sur de Pichincha, y Latacunga, el cantón norte de Cotopaxi, ¿no es cierto? Uh-huh. En el lado de Pastocalle, en el barrio La Libertad, que pertenece a Pastocalle, ese barrio recibe más atención. Servicios públicos del municipio de Mejía, ¿sí? A través de la vecina parroquia El Chaupi, que antes que Latacunga. Y así podemos ir viendo el límite de Cotopaxi con... Es una réplica, digamos, en un contexto un poco más pequeño de lo que pasa a nivel nacional. Esa gente realmente vive por sus propios méritos, por su propia creatividad, por sus propios dones. Pero hay mucha gente, digamos, en sectores que pese a su voluntad, a su fuerza, a su lucha, no tienen condiciones... tienen malas condiciones de vida porque de ley necesitan servicios básicos, que los únicos que les pueden proveer son las instituciones. Y esta es otra cosa también, ¿no? No son solo los 10 años que ha pasado, son muchos años más atrás. Que se agravaron, sí. Que se han descuidado sí, las poblaciones de las fronteras. Uh-huh. Y que quienes entregaron estos servicios finalmente terminaron siendo estos grupos. A los que finalmente la gente, con las que finalmente la gente tiene empatía porque es de ellos, de quienes recibieron los servicios que requerían. Ellos y asumieron, no del Estado. Asumieron el trabajo que era del Estado. Que le competía Estado. Sí, al Estado. Es verdad, esto viene desde mucho antes. Pero cuando tú asumes algo, así sea en la casa alguna cosa, sí, es verdad, viene desde antes, pero todo depende de vos. Si quieres cambiar esa realidad desde que vos asumes algo... O dejas tal como esté. Y a veces ni siquiera son solo esas dos opciones, no solamente dejas como está o cambias, sino que algunos incluso dejan como están y sacan provecho de eso. Pero a eso voy, o sea, si el Estado no atendió en todo el tiempo, uh-huh. 20, 25 años atrás, si el Estado no atendió la educación, si el Estado no atendió... Pero en algún momento tienes que empezar. No atendió salud, no atendió... Las comunidades... recibieron esos servicios necesarios de los grupos irregulares, entonces uh-huh. la... empatía que hay es con ellos, porque de ellos recibieron lo que es el Estado abandonó. Es un sentido de agradecimiento. Exacto. Entonces, quizás incluso haya esa... No sé cómo se vive allá, no sé... Eso es lo que iban a descubrir los periodistas. No hay, si hay, no sé si hay terror, o si de pronto en serio hay agradecimiento, pero que hay algo grave que está pasando, porque el Estado también ha descuidado esos sectores... Es parte verdad. De la realidad que se visibilizó. Y de lo que se confirmó, como tú dices, con el fallecimiento de nuestros compañeros. Uh-huh. No, tenemos un poquito de tiempo más. Bueno, yo quería entonces conversar un poquito respecto a los pronunciamientos que se dieron de organismos que tienen que ver con cuestiones digamos, de derechos de los periodistas, que precauteran, digamos, o que salvaguardan de alguna manera el ejercicio periodístico. Y hubo algunos, entre ellos la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Colombia. Márquez. Ajá. Y, o sea, sí, me llamó muchísimo la atención también el pronunciamiento que tuvo el Neitun Guard, perdón, ¿cómo es? Neitun Center, sí, ajá, de la Universidad de Texas. Ellos se pronunciaron también en torno a eso y me llamó muchísimo la atención. Uno de los párrafos daba cuenta de que en una reunión de la ONU se hizo, digamos, un paréntesis en las sesiones que estaban manteniendo y uno de los expositores lamentó el fallecimiento de los periodistas ecuatorianos. Entonces, esto tuvo, digamos, una repercusión mundial, creo yo, porque incluso, bueno, les comento esto ya a modo de anécdota, que una amiga que tengo yo en España me había escrito como por la madrugada de hoy, señalándome de que quería saber qué mismo es lo que había pasado con los periodistas ecuatorianos, que allá ella únicamente había escuchado que ellos murieron, pero no sabe en qué contexto, no sabe qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, yo le comenté, digamos, como de una manera bastante informal a través del Messenger lo que había ocurrido y, bueno, ya me hizo publicidad porque ya me puso etiquetada y todo en una publicación que hizo. Entonces, creo que sí, o sea, esto ha captado la atención de muchísima gente, es algo que nos ha conmocionado bastante a todas las personas que estamos vinculadas a la comunicación principalmente, pero eso no descarta tampoco que haya captado la atención de mucha gente aquí en el país. Bueno, estamos ya por cerrar, quiero compartirles un comunicado de prensa de la Secretaría Nacional de Comunicación que hace pocos minutos se publicó, en la que nos indican que a partir de hoy todas las operaciones militares que se realicen van a ser visibilizadas a través del ECU 911 y ponen a disposición de los periodistas, básicamente. A mí me parece sospechoso eso, a ver. Yo creo que sí, algunos colegas incluso... ¿Es algo así como televisar las operaciones? No, algo así, sí. Entiendo. Casi. No, lo que necesitamos es que nos den información real. Y eso no implica que toda la información que nos den... que mostrarse. Que tenga que mostrarse al público, no. Para eso somos periodistas, estamos entrenados, capacitados para discernir lo que se deba mostrar al público y lo que no se deba mostrar. Pero nosotros como periodistas tenemos que estar enterados de lo que pasa. Pero si van a espectacularizar, eso me parece un irresponsable. No, esto es para los periodistas. Ok. Hay que revisar comunicado. Yo decía, en el caso de Colombia, se les criticó a los compañeros periodistas de Colombia, pero yo creo que sí deberíamos leer los medios nacionales, especialmente los medios de Colombia, especialmente los editoriales, porque ellos han pasado ya lastimosamente por estas situaciones este como tipo estas. De experiencias. Han superado y nos pueden ayudar muchísimo para orientar cómo debían actuar los dos gobiernos. Vamos, bueno, sí, yo quería, bueno, ya para finalizar, creo que ya estamos ya a punto de concluir. Solamente quería yo señalar que, al menos de mi parte, yo ya no quiero, digamos, como que asumir el hecho de la pérdida del equipo periodístico del Comercio como una tragedia, en efecto, que lo es, pero no algo que no se pueda sobrellevar. Creo que es necesario que hagamos el duelo en nuestro corazón, en nuestro interior, pero que eso sirva como para que el espíritu periodístico se fortalezca, como para que entendamos que la labor periodística es necesaria y de que lamentablemente hemos tenido que aprender muchas lecciones a través de nuestros compañeros que fallecieron, pero que eso nos dé quizás nos eleve la dosis de coraje como para seguir desde los espacios en los que estemos, sigamos asumiendo la responsabilidad de ser periodistas, sigamos asumiendo la responsabilidad de contar las cosas que la gente necesita saber, como para poder tener una lectura de la realidad con un poquito más de elementos que les permitan tener, digamos, aciertos para saber qué es lo que está pasando y quizás cuáles son las decisiones que están tomando la gente que nosotros mismos pusimos en el poder. Entonces yo creo que la pérdida de nuestros tres compañeros debe pasar por una etapa de dolor inevitablemente, pero que también debemos alimentarnos de esta experiencia durísima que nos ha tocado como país y que debemos seguir, no debemos claudicar en el ejercicio periodístico. No, yo simplemente quiero decir que no hay que tener miedo. ¿sí? Hay que entender bien las cosas, pero no. Colombia no hubiese salido de donde estaba si hubiese seguido con miedo. México no lograría ser el país que es si tuviera miedo. Perú no hubiese salido del terrorismo de Sendero Luminoso si no vencía el miedo. Y no solo de Sendero Luminoso, también del fujimorismo, porque acordémonos que no solamente el poder viene de estos grupos, el terror no solamente viene de estos grupos, sino también de los propios gobiernos, y ahí está el caso de Fujimori. Así que adelante, y si queremos cambiar este país, empecemos cambiando nosotros. Primero, no seamos corruptos, así nos robemos un alfiler del vecino de al lado, estamos avalando lo que hacen estos grupos delincuenciales que quieren obtener dinero fácil. Gracias, Luchito, por acompañarnos esta mañana. Para todos es importante reconocer que todos somos importantes para hacer un país mejor, que la labor periodística tiene que seguir necesariamente para poder decir las cosas que muchos quieren callar. Y no nos dejemos dividir. Y seguimos siendo todos periodistas. En memoria de Javier, Paul y Efraín, nos despedimos de esta tarde en Soy Urbano. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy Urbano. Soy Urbano. Promocionales y publicitarios en Radio C.